cara de ese burro ya de la porquería. Pensando en que me querían, me pasaba noche y día rasguñando la pared. Al tiempo en que despertaba, la tristeza me agobiaba y volvía yo a beber. Pensando en otras mujeres, en el vivir y los placeres, un consuelo a mi dolor. Allá en donde me dormía, en mi mente renací. Si no fuera porque bebo, no la habría de merecer. Recuerdo de aquella madrugada que en la pila colorada con otro hombre te encontré. Sentí que ya no eras mía. Luego allá en la pulguería. Solo fui tu diversión. Al fin la vereda andamos. Si algún día nos encontramos, para ti no habrá perdón.